Cuán grato es estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Este es un día viernes, es un día de preparación, es nuestro último programa de la semana. Los invitamos para que usted sintonice Radio Nuevo Tiempo esta noche a las 9 de la noche y una repetición el sábado a las 7:30 de la mañana y también por la internet www.escuelasabatica.cl. Bienvenido, está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina. Es un placer poder saludarles cariñosamente como siempre. Si usted recuerda, no sé si lo dijimos al comienzo, pero sería muy útil que quizás usted repasara un poquito el libro de Ruth. Es un libro bien maravilloso porque cuenta una historia que podría ser interesante o no interesante, pero es una historia que relata de alguna manera lo que es la redención. La redención es algo que Cristo pagó por nosotros. Y el libro de Ruth muestra una familia que desamparada sufre situaciones muy difíciles, pero luego vuelve hacia su tierra y en su tierra se encuentra que no tiene nada nuevamente y que ha perdido sus hijos, su esposo, solamente viene con una mujer que es extranjera. No cuente el final. Y no lo voy a contar. No lo cuente porque pero léase usted el libro. Y es un libro pequeño y puede encontrar allí cosas muy hermosas en relación a lo que es la redención, que es lo que estamos tratando de demostrar, Dios como redentor, pero del mundo, de todo lo humano conocido. Y esto es un ejemplo maravilloso de un Dios que nos ama y se preocupa por nosotros. Cuando meditamos, cuando pensamos precisamente en ese sacrificio que el Señor hizo en favor nuestro, esto debería llevarnos a una seria y solemne reflexión sobre esto. Como lo hemos dicho en alguna oportunidad, creo que no debería ser una reflexión de un momento en el año cuando se celebra la Pascua, o mejor dicho, la Semana Santa. Los meses de abril de cada año en algunos lugares. Bueno, la verdad es que hay dos oportunidades que son donde se habla o donde se piensa un poquito más en Dios y en lo que Él hizo. A pesar de que hay dos fechas en que se recuerda, o la gente es un poquito más espiritual, que es en la Navidad y en Semana Santa, podemos decir que en ambas el enemigo ha tratado de, por todos los medios, de tergiversar las cosas de manera que ese recuerdo tampoco sea el que debería ser. Porque fíjate, en la Navidad, todos saben por qué se celebra la Navidad. ¿Por qué se llama Navidad? Porque es el nacimiento del niño Jesús, dicen. Es el nacimiento de Jesús. Pero el personaje central de la Navidad es otro. Es Santa Claus, Papá Noel, el regalo de Pascua, en fin, todo gira en torno a eso, y no a Jesús precisamente, debería serlo. Y en Semana Santa, generalmente es un periodo en que la gente sale con la familia a pasear, y también esto, ese recuerdo como que se diluye. Por eso deberíamos nosotros hacer un esfuerzo y pensar en lo que el Señor ha hecho y está haciendo por cada uno de nosotros. Él está cercano a nosotros y ayudándonos, luchando contra nosotros mismos a fin de poder salvarnos. Fíjate, cuando contemplamos los asuntos celestiales, nuestra fe y amor son más fuertes. Y también nuestras oraciones cada mes más aceptables a Dios porque se mezclan más y más con fe y amor. Estas serán inteligentes y fervientes. Habrá una confianza más constante en Jesús y una experiencia viva y diaria con su poder para salvar completamente a todos los que van a Dios por medio de Él. Esta es una realidad y nosotros debíamos pensar en esto. Debemos tratar de cada día ser más semejantes a Cristo, o sea, más cristianos. Más cristianos, exactamente. Mira allí, 1 Pedro 1:3 y 4 dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminado e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, o sea, para nosotros. qué expresión más linda que produce Pedro allí en su escrito. También Colosenses 2:9 dice: en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué te dices en estos textos? Que Dios ha venido como Dios a estar con nosotros, a mostrarnos su amor, su misericordia, cómo es el Padre, cómo actúa, cómo nos ama, que nos quiere redimir, y luego a dar su vida, pagando el precio de un pecado que él no cometió, pero sí lo hace porque nos ama. La verdad es que nosotros como humanos necesitamos comprender que la Deidad sufrió y se hundió en las agonías del Calvario. La verdad es que fue terrible. La majestad del cielo sufrió en manos de los fanáticos religiosos que pretendían ser el pueblo con mayor luz en toda la faz de la tierra. Y uno tiene que traer esto a la memoria hoy día, porque hoy día al parecer tenemos mucha luz, somos bendecidos, vamos a decirlo así, por los adelantos, hemos llegado a una cultura muy alta, según dice, pero en la medida en que parece que eso viene... Perdona que te interrumpa. No sé si cultura muy alta. Yo creo que conocimiento o información, pero no sé si... Bueno, pero el asunto es que en la medida que esto se da, al parecer está en contraposición con la creencia en Dios, con los momentos de dejarle un momento a Dios para que esté con nosotros. Y a veces, cuando uno ve algunas situaciones terribles que pasan, yo no veo que la gente nombre a Dios para solucionar ese problema, sino que trata de buscar otros caminos. Hay que hacer esto, quizá poner una ley, poner esto otro. La misma cultura en la que vivimos, una cultura totalmente materialista, enseña de que debemos ser más independientes. Quizás no debemos depender tanto de Dios cuando hemos llegado a un nivel de desarrollo tan alto que ya no necesitamos de Dios. Eso es para la gente débil, aquella persona, no sé, pero no para alguien que crea y que se sustente en la ciencia. Bueno, ese es un concepto que creo que está bastante errado, ¿eh? Mira, escuché a una persona tratando esta problemática que están ocurriendo en nuestro mundo hoy día, humanidad o personas que atacan a sus prójimos de una manera muy grotesca. Entonces, deberíamos, dice, buscar un camino para humanizarnos más. Creo que tiene razón en decir humanizarnos, pero hacernos quizás, yo pensaba, más cristianos, más acercados a Dios. Porque pero si tú amas que, a Dios... Perdona, yo creo que el ser cristiano es justamente lo que nos humaniza. Porque hay algo que tenemos que reconocer de la evolución. Mientras más nos hemos ido separando de Dios, en cierto modo nos hemos ido acercando más a ciertas conductas animales. Recordemos que los animales, por ejemplo, los animales matan por necesidad, para comer. El hombre mata por placer. Entonces hay una tremenda diferencia. Quizás aquellos amantes de los animales no estén de acuerdo y a lo mejor hasta se ofenden por lo que estoy diciendo. Porque el hombre ha tenido un comportamiento tan irracional que creo que tampoco podríamos compararlo con los animales, porque a veces los animales, siendo animales irracionales, se comportan con más racionalidad que el mismo hombre. Dice una escritora: fue allí en la cruz donde la misericordia y la verdad se encontraron, donde la justicia y la paz se abrazaron. Aquí hay un tema que todos necesitan entender. Aquí hay longuras, anchuras, profundidades y alturas que sobrepujan todo cómputo. Y eso es una realidad. Es allí donde Cristo mostró su amor infinito hacia nosotros. Sí, qué lástima que estemos tan lejos, tan lejanos de la comprensión y de la aceptación que ese es el único camino que nos puede ayudar a ser sabios en la vida ahora y obtener la salvación más adelante. Cristo en realidad dio su vida para que todos los desleales y desobedientes pudieran comprender la verdad de la promesa dada en el primer capítulo de Juan. A todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, mira lo que dice, qué lindo texto, les dio potestad de ser hijos de Dios. Juan 1:2 estoy leyendo. Y quizás deberíamos repetirlo que a nosotros, y quizás ponga usted: si yo lo recibo, entonces, y creo en su nombre, entonces me da potestad para ser hijos de Dios. y como hijo herederos de todo lo que Él ha prometido, y en algún momento también ser herederos del reino de Dios. Es una linda promesa, es una linda perspectiva que usted puede ver, tener en un día, en un momento como el de ahora, quizás esté pasando por una situación un tanto difícil, pero Dios está con usted, ya no a ayudarlo. Podemos llegar a ser hijos de Dios. Todos los que aceptan a Jesucristo, mantienen firmemente el principio de su confianza hasta el fin, serán los herederos de Dios y coherederos con Cristo. Les volvemos a invitar para que esta noche esté con nosotros en su programa Diálogo Bíblico a las 9 de la noche por Radio Nuevo Tiempo y en la internet también www.escuelasabatica.cl. Bendiciones, nos encontramos entonces. Medite en su comprensión acerca de la santidad de Dios. En contraste con nuestra pecaminosidad, esto también le ayudará a comprender por qué costó tanto nuestra salvación. Piénselo. Será hasta el resumen.